todo bien, pero cuando cae la noche me doy cuenta que aún te extraño. Y aunque grande ha sido el daño, quiero más de vos en mí. Pero sigo todo roto, ya no sé lo que hacer. Creo que va a doler. Pero qué boludez, confundir a cualquiera con el amor de tu vida otra vez. Mira qué estupidez. Pero qué boludez, confundir a cualquiera con el amor de tu vida otra vez. Mira qué estupidez. Y aquí voy otra vez. De dar tanto espacio en mi vida, aquel amor que solo agranda la herida. Pero qué mala suerte la mía, encontrarme otra bala perdida. Ya doy por sentado